gesso gjorde sig sin. Inno gesso må patla. Inno gesso gittla mi. Inno gesso kanja vi. I kom tu haya seto kokolzin. Tlache iktlakpag. Tlache iktlami. Honikat katsukoton. Honi mo pacho hinawak. Honik pohpo ni shayo. Kuanikino ni kontlatlani. Tlegan ti mo chokitia. Tlentik mo temolia. Tlentik mo nekiltia. Tlen yeso yetlami. Tlanesio nech nahuatek no tahtzin. Tlanesio nech pizzo no nantzin. Ikuaki yehuatzin no necho makitzki. Ikino konito yehuatzin. Amos kilkawan totlahtol. Amos koyoni mochito. Xiksalo tlen kuali. Xikawa tlen pizzotl. Amos kilkawa ni Jesus Miliano. Amos kilkawa ni Jesus Francisco. Xiktekipano motlalguan. Xikchekan tlalni motlalpan. Amos xia de mi lado. Ompa sacrificio. Mi sangre.